there's no heaven. It's easy if you try. Zenkai, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. Zenkai. Cansados de ver al pueblo en la miseria, mientras los gobernantes de turno amasaban enormes fortunas, el 24 de julio de 1983, un grupo de soldados comandados por el capitán Hugo Chávez funda el movimiento bolivariano revolucionario 200. Surgió el movimiento, el MBR 200, y comenzó desde abajo, una efervescencia, aquí en la escuela. Este era el sitio donde, bueno, se juntaban una cantidad de ideas y de sueños. Y después la gente se graduaba y se iba a los batallones. Y había un contacto por un mecanismo que teníamos nosotros de reunión que impedía la fuga de información. Y que nos permitió pues pasar 10 años en la clandestinidad en los cuarteles. Dos semanas después de asumir la presidencia, Carlos Andrés Pérez anuncia la aplicación de un paquete económico que condenaba al pueblo a más miseria. El conocido paquetazo, impuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, incrementó la gasolina en un 100%, la electricidad en un 150% y duplicó el precio del pasaje estudiantil. Además, se inició una ola privatizadora de las empresas del Estado, como la CanTV, Viasa y PDVSA. Se liberaron los precios de los alimentos, mientras se impuso un tope a los salarios. Toda esta situación provocó que el 27 de febrero de 1989, miles de venezolanos se rebelaran contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Siempre las medidas económicas frenten al pueblo, nunca frenten a la parte aristocrática. El pueblo y los estudiantes están juntos. Con 10.000 soldados y 4 millones de balas, el gobierno de Carlos Andrés Pérez intentó frenar la rebelión popular. Más de 3.000 venezolanos fueron asesinados y muchos de ellos lanzados a fosas comunes como la peste. Nunca voy a olvidar una gráfica que salió en un periódico de un nene de 5 años muerto en la calle, acribillado, porque iba con su mamá. Y aparentemente había dentro de todo lo que ocurrió, un negocio, rompieron los vidrios y dispararon al que estuviese atravesado. El niño así muerto al lado. Y sacaron la gráfica en aquel momento. O sea, eso para nosotros, a mí en lo personal, me marcó. Nos marcó aquellas máquinas en la calle recogiendo los cadáveres en la calle y metiéndolos en un camión. Y echándoles arriba a alguien cal. Para 1992, Venezuela se sumergía en una profunda miseria. En el país con mayores reservas petroleras del mundo, más del 70% de la población era pobre. 60% sobrevivía hacinada en zonas de alto riesgo. Además, las familias alcanzaban a comer una sola vez al día. El 25% de los fallecimientos eran niños menores de 4 años, debido a desnutrición y diarrea. El analfabetismo superaba el 8%, la deserción escolar el 50% y una corrupción desatada desde el gobierno y el alto mando militar hacía crecer el descontento en el pueblo civil y militar. Los primeros días de febrero de 1992, el presidente Carlos Andrés Pérez se encontraba en Suiza participando en el Foro Económico de Davos. Cuando llegó, miles de militares lo esperaban con una rebelión comandada por el teniente coronel Hugo Chávez Frías, el nieto de Maisanta, el último hombre a caballo. En verdad, el 4 de febrero fue una quijotada, un mar de dudas individuales, colectivas. Yo cuando venía cruzando el valle de Aragua, de Maracay, hacia La Victoria, en un viejo jeep militar con mis muchachos y el batallón, decía: Dios mío, no sé qué va a pasar esta noche, pero somos libres. Había que querer hacer eso. Para nosotros, eso forma parte de la quijotada, ¿no? Sabiendo, aún a sabiendas que no había mayores probabilidades de éxito, hicimos una quijotada, bueno, que está ahorita en este momento en el tapete, porque luego se convirtió en una revolución pacífica. La opción de la rebelión surge cuando nos damos cuenta, a partir del 27 de febrero del 89, que la situación ya era insostenible, que simplemente había que hacer algo a partir de ese momento. Era tomar el poder, no era matar a nadie, era tomar el poder. Y fíjate, aquí en el ejército se logró neutralizar a la Fuerza Armada. Claro, el símbolo de poder era Carlos Andrés Pérez, era lógico. Y esa operación también fue exitosa. Lo que pasa es que Carlos Andrés Pérez, obstinado como lo conocemos, Carlos Andrés Pérez, asesino como se sabe, no se entregó, no iba a entregarse, y generó ahí con otro loco que estaba desde la Casa Militar, un almirante que estaba ahí, es de Carratú, fueron los que empezaron a crear el impacto. En vez de estar rodeados, no tienen fuerza con qué responder. ¿Qué hacen ellos? Simplemente esconden a Carlos Andrés Pérez. El éxito de ellos fue esconder a Carlos Andrés Pérez. Haber buscado a Carlos Andrés Pérez significaba matar a mucha gente y a soldados. Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Durante 2 años, el comandante Chávez y otros soldados patriotas estuvieron presos, pero ni el encierro pudo frenar la indignación del pueblo. democracia es lo que nosotros queremos. ¡Es una democracia! ¡Es una verdadera democracia! ¿Dónde se están llenando los corruptos? Desde ese momento se dieron los primeros pasos para concretar el proyecto nacional Simón Bolívar. La primera promesa que cumplió el presidente Chávez fue convocar una Asamblea Nacional Constituyente para que el pueblo venezolano protagonizara y participara por primera vez en la historia en la redacción de la nueva Carta Magna. Desde ese momento se inició la recuperación de tierras y la industria petrolera. Fueron actos de justicia social que la oligarquía no le perdonó. El 11 de abril de 2002 lo secuestraron y le dieron un golpe de Estado. Decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Se destituyen de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al fiscal general de la República, al contralor general de la República. El golpe de Estado, el sabotaje petrolero y las diversas acciones desestabilizadoras que ha emprendido Estados Unidos y la oligarquía venezolana contra la revolución bolivariana han sido derrotadas por el pueblo organizado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a este programa especial que desde la raíz que queremos dedicar a la memoria de un inmortal, a la memoria de el constructor, el padre de la revolución bolivariana, Rafael Chávez Frías. Un día como hoy, 28 de julio de 1954, nacía un hombre que haría historia, que le daría un giro de 180 grados a la historia de Venezuela. Y bueno, es un gusto para mí saludar a nuestro compañero Pastor Delgado. Muchas gracias, Pastor, por hacer posible, como siempre, esta transmisión, todas las transmisiones. También damos la más cordial bienvenida a Alberto Ramírez, nuestro compañero que es co-conductor de este programa, desde Argentina, y nos da un enorme placer tener aquí como invitado a otro miembro distinguido del FEMCAI, que es Gustavo Daniel Pecheta, de Radio Futura, del programa SOS, que se transmite por el... Así que, pues, muy buenas noches a todos los miembros del Frente de Medios Alternativos Independientes. Buenas noches a todos aquellos que nos sintonizan en esta noche especialísima. Y bueno, Alberto, Gustavo, muy buenas noches, bienvenidos. Adelante, Gustavo. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? Patricia, Gustavo, Pastor, muy buenas noches. Un saludo a todos nuestros radioescuchas. Pues bien, Pastor nos hizo el favor de regalarlos un documental de lo que fue la vida. Se está escuchando una especie como de eco. A ver si no sé si podamos cerrar los micrófonos. Probablemente, Gustavo, tienes muy alto tu audio. Sí, entonces decíamos que hay cualquier cantidad de videos sobre los distintos momentos de la vida de este hombre extraordinario, entrañable, y nosotros nos dimos a la tarea de recopilar varios videos. Creo que Pastor abrió con uno de ellos, que es un recorrido por la vida de Hugo Rafael Chávez Frías, desde que era un pequeño, un niño, pues un niño muy humilde, una familia muy humilde, un niño muy consciente, muy dedicado, muy con una sensibilidad tremenda, ¿no? Porque ayudaba a su abuela María Rosa a sostener el hogar. era hijo de padres de maestros, pero Hugo Chávez desde muy pequeño dio muestras de lo que sería con el tiempo, de lo que sería cuando entraría el ejército, cuando formaría este movimiento MBR 200 y se dejaría tocar por las hazañas, por la memoria de Simón Rodríguez, de Simón Bolívar y todos esos personajes que marcaron la historia de América Latina. Así que el día de hoy haremos un recorrido, comentaremos sobre los distintos momentos que vivió Venezuela desde aquel fatídico 27 de febrero del 89, cuando a dos semanas de que había tomado el poder Carlos Andrés Pérez, pues les regaló el paquetazo, ¿no? El famoso paquetazo a los venezolanos que dio lugar a lo que conocemos como el Caracazo. Ese movimiento espontáneo de los ciudadanos venezolanos que protestaban por esas medidas dictadas desde el Fondo Monetario y el Banco Mundial y que ocasionarían una subida de los precios de la gasolina, del gas, bueno, una cosa verdaderamente catastrófica que generó la indignación, un grado de indignación tal que los ciudadanos salieron a las calles a protestar. El comandante Chávez, que ya en 1982 había formado este movimiento con raíces bolivarianas, se percató de todo eso, de la enorme miseria en la que vivía el pueblo venezolano, más del 60% de pobres en un estado muy, muy lamentable. Y así fue como empezó. Si bien es cierto que el 4 de febrero de 1992 no surtió efecto, no fue victorioso el movimiento que cabezó Hugo Chávez con ese grupo de militares bolivarianos y que era una suerte de golpe, qué curiosa es la historia, ¿no? Golpe de Estado para tumbar al testaferro del imperialismo, Carlos Andrés Pérez. Bueno, no fue posible. Apresaron a Hugo Chávez junto con sus compañeros militares, estuvieron presos durante 2 años, y desde ahí, bueno, recibía la visita diaria de miles de venezolanos, y desde ahí empezaría a gestarse lo que posteriormente daría lugar al triunfo del comandante Chávez como presidente de la República, presidente democráticamente electo por su pueblo en 1999. Creo que ahí, qué barbaridad, Venezuela tomó otro rumbo. Adelante, Alberto o Gustavo. Adelante. Bien, no sé si me están escuchando bien. Perfectamente bien, Gus. Bien, un poco te escuchaba y un poco estaba haciendo memoria hace pocos instantes. Terminaba un acto aquí en la República Argentina en donde más allá de estar el embajador de Venezuela en Buenos Aires, la periodista e historiadora e investigadora Estela Caloni cerró este acto la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el valor que daba a ella a la importancia de Hugo Chávez para toda la región, ¿no? Creo que por un lado rescatar eso, el valor de la aparición de Hugo Chávez en un momento histórico en nuestra América Latina, en donde la única luz que teníamos o el faro que nos alumbraba aquellos que queríamos o peleábamos o sentíamos que era necesidad de cambiar por un sistema diferente era Cuba, ¿no? Digamos, el único faro que teníamos que nos iluminaba. Y de repente irrumpe en la historia de nuestra Latinoamérica un hombre como Hugo Chávez, un hombre que supo plantarse ante los poderes hegemónicos, ante el propio imperialismo, porque no es fácil hacerle frente al imperialismo norteamericano, y lo estamos sufriendo en consecuencia hoy, nuevamente, muchos de nuestros países de nuestra Latinoamérica. Hoy se habla en la Argentina de poner bases militares de los Estados Unidos en la triple frontera, en el sur argentino. Ya tenemos una base militar de la OTAN en la Isla Malvina. Digo, la importancia que se tenía en este nuevo eje que se montaba sobre el caballo de Hugo Chávez, ¿no? Y te escuchaba, Pati, y yo, más allá de ese golpe de Estado del 99, que fue un fracaso y toman de prisionero a Hugo Chávez, yo lo llamaría como un movimiento de liberación nacional en ese preciso momento, ¿no? Para mí no fue un golpe de Estado. Fue un movimiento de liberación nacional que quiso cambiar el rumbo de, en ese momento, de la Venezuela que uno conocía. Y que, bueno, que falló, como así falló también en su momento en Cuba, ¿no? Hace muy poco días se celebraba en Cuba también esta famosa batalla, el ataque al Moncada, donde Fidel Castro también queda prisionero, digo. Sí. Así que creo que estos fueron movimientos de liberaciones nacionales que fueron necesarios hacerlos en esos momentos de la historia de nuestra Latinoamérica. Y también un poco traerlo a Chávez como... Estaba escribiendo mientras te escuchaba como una frase, el jinete de latinoamericano del siglo XXI y después el nuevo libertador del siglo XXI, anoté por aquí en mi agenda, ¿no? Creo que deberemos recordarlo así o tenerlo presente de esta manera. Libertador del siglo XXI para toda América Latina. Creo que de eso se trata esto de descubrir a este nuevo Chávez. Y nosotros muchos lo tenemos presente, incluso el compañero Alberto Ramírez de Argentina también puede decirlo, ¿no? La importancia que tuvo el comandante Chávez junto a Lula y junto a Néstor Kirchner con el tema de no al ALCA, un ALCA que ahora nos quieren imponer con la Alianza Pacífico, digo. Sí. ¿Cuánto necesitamos hoy a este Hugo Chávez, no? Adelante, Albert. Sí, definitivo estaba yo, ahora que Gustavo lo menciona, ¿cómo poder olvidar esa cumbre en Mar del Plata, no? Con los presidentes reunidos en conversaciones, no en plenarias, sino en conversaciones, mientras Hugo Chávez estaba en la haciendo un meeting seguido por miles y miles de personas, donde arengaba a la gente a decirle no al ALCA, ¿no? ALCA, ALCA, al carajo. Esa era la consigna. Y yo voy a coincidir en ese sentido, en el hecho de que la incursión de Hugo Chávez en la política no solo venezolana sino latinoamericana fue todo un movimiento que impulsó a todos los demás países que siguieron ese mismo camino, con sus matices, si se quiere, ¿no? Yo creo que hubiera sido muy complicado la asunción de Lula o de Evo Morales si no hubiese estado ya en marcha la revolución bolivariana. Yo creo que hubiese sido muy muy complicado. Me parece que el ejemplo que dieron de transformación en sus primeros momentos sirvió de motivación a la gente que por alguna u otra razón no había estado muy convencida de la necesidad de los cambios necesarios. Digamos, me refiero a esa franja de electorado en los países que a veces te define una elección, ¿no? Es una franja muy pequeña que puede inclinar la balanza de un lado para otro. Y me parece a mí que esa idea de rebeldía, de emancipación, de liberarse del imperio, yo, esa pequeña franja que lleva a Lula, que lleva a Evo a la presidencia, incluso al presidente Lugo, ¿no? No lo diría yo lo mismo en la Argentina, porque la Argentina tuvo otro contexto diferente en el cual llega Néstor, pero también la posibilidad de que Néstor Kirchner pudiera llevar a cabo todas las políticas que llevó fue precisamente porque no solo tenía tenía muy poca representatividad, tenía la legitimidad, pero muy poca representatividad en cuanto al voto en la Argentina. Sin embargo, estaba el apoyo exterior, el ejemplo que se estaba dando en el exterior, lo cual hizo que él tuviera las bases necesarias, la espalda necesaria para poder llevar también a cabo crítica al gobierno que llevó y que de alguna manera sacaron a la Argentina del entorno del default en el que había quedado después del 2001. Así que me parece que la gesta de Hugo Chávez trasciende más allá de Venezuela, trasciende en la formación de gobiernos progresistas en toda la zona, en Sudamérica. Y me parece que de alguna manera los hace posible, ¿no? Yo no podría imaginarme todo ese espectro de gobiernos, kirchnerismo en Argentina, Lula en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Evo en Bolivia, sin incluso Pepe Mujica en Uruguay, sin ese envío que les da la victoria de Hugo Chávez, ¿no? En su primera elección. O incluso, como bien decían, desde el fallido intento de derrocar a Carlos Andrés Pérez, ¿no? Porque ya a partir de ahí se prefiguraba y se visualizaba una imagen de un Hugo Chávez líder que ya llamaba la atención en otros lados. Definitivamente, sí, tengo que admitir que no, realmente no fue un golpe de Estado, fue todo un movimiento de liberación, no solamente nacional, porque Chávez tenía la misma ideología de Bolívar, la misma, esa nobilísima ambición de formar la gran patria grande, pues con la que soñaron también José Martí y el propio Bolívar, ¿no? Entonces, definitivamente, la aparición de Hugo Chávez no solamente vino a reforzar el papel inolvidable que vino a desempeñar la Revolución Cubana, que estaba aislada. Cuba estaba aislada en América del continente, como un oasis, ¿no? Un oasis de democracia real. Rodeado de democracias entre comillas neoliberales, ¿no? Que ya el decir democracia neoliberal ya es un oxímoron, o sea, es una contradicción en términos, ¿no? Pero cuando surge Hugo Chávez, viene a reforzar toda esa ideología internacionalista, esa gran visión de conformar toda una gran patria unida por lazos de hermandad, de respeto entre pueblos, y entonces esto se extiende como reguero de pólvora, y se extiende, como ya lo dijo Alberto, en varios países que vinieron a formar organismos tan significativos como la CELAC y como UNASUR. Y entonces este chavismo internacionalista fue lo que generó una enorme preocupación en el establishment, porque la trascendencia de Hugo Chávez de colocar a Venezuela en la palestra internacional, pero ya como una nación que vendría a ser una fuerza que jalaría a todos los demás hacia una corriente de emancipación en toda América Latina, y trascendió el continente y fue a formar alianzas, fue a invitar a los presidentes de China, de Vietnam, de Corea, fue a Irán, se entrevistó con el gobierno ruso. Es decir, un activismo y una manera de influir en el mundo. No hay que olvidar que una misión del gobierno de Chávez está incrustada en el corazón de Nueva York, en el Bronx, porque ayuda a la comunidad. El gobierno de Chávez empezó a ayudar a la comunidad en el Bronx, y así como eso podemos hablar de la misión Milagro, varias misiones que salieron de las fronteras de Venezuela, que llegaron aquí a México, que obviamente emulando el internacionalismo cubano, Hugo Chávez siguió con esa tradición y los dólares que se generaron por la venta de petróleo, que fue rescatado de las garras de las grandes transnacionales, y eso fue lo que generó un odio feroz en contra de Chávez por parte del establishment. Ese dinero recabado por la venta del petróleo venezolano realmente sirvió para elevar el nivel de vida, no solamente de los venezolanos, sino para realizar una gran cantidad de obras, no de caridad, sino la caridad es espantosa, es indeseable, de solidaridad internacionalista, algo admirable, algo que distinguió al gobierno de Chávez, aparte de rescatar a la nación venezolana de las garras del imperialismo. Y lo que más sorprende es que lo hizo teniendo al enemigo en casa, porque vaya que le armaron ese sí fue un golpe de Estado, aquel 11 de abril del 2002, cuando por una brevísima, unas horas, lograron destituirlo junto con todo su gabinete y buen fin, pero les duró muy poco el gusto, porque la fuerza popular que generó Hugo Chávez pudo rescatar a la nación bolivariana de ese terrible golpe de Estado. Ya quiero concluir esta participación para decir que pues cada vez estamos más convencidos que el imperialismo ya no recurrió para deshacerse de un hombre de este tamaño, de esta estatura enorme, pues ya no recurrió al loco homicida que con una pistola asesina a presidentes, ¿no? Como lo hicieron con su propio presidente Kennedy, como lo han hecho, ¿no? Como lo hicieron con Jacobo Arbenz en Guatemala. Es decir, utilizaron otra vía. El inocularle un cáncer tan atípico, tan agresivo, que se lo comió en pocos meses. Pero más allá de la desaparición física de Hugo Chávez, es indiscutible que el peso, la memoria, lo que dejó, con eso no pueden. Con eso no hay vacunas de cáncer, no hay balas, no hay guerra económica, no hay guerra mediática que pueda. Hoy lo vimos, hoy fuimos testigo de que a nivel no solamente de Venezuela, sino mundial, lo que despierta memoria de Chávez es grandioso, es grandioso. No sé si quieran que sigamos comentando o le pedimos a Pastor que nos regale una de siete temas que nos complementarán todo lo que hemos estado recordando de este hombre extraordinario, y regresamos con más comentarios. Ustedes díganme y hacemos. Adelante. Vamos a una pausa, vamos a escuchar. Me gustaría muchísimo, no sé si estén de acuerdo, esa maravillosa canción que le dedicó Fidel, el amigo, para el amigo que se fue un ratito a la misa, ¿no? Es hermosísima y vaya que le saca lágrimas a más de uno. Que han hecho con motivo de la muerte de ella, que se llama El Regreso del Amigo, que realmente está bonita esa canción. Buenos compositores, buenos músicos, y yo quisiera, yo la traje, entonces nos preparamos para escuchar la canción, y un millón de gracias. We'll be right back.

FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Ay, pastor, muchas gracias. Qué canción tan... Te llega al tuétano. Te llega al tuétano y es verdad que cada vez que se escucha, a más de uno se lo salen las lágrimas. Es desgarradora, es profunda, habla de una amistad tan estrecha, de una hermandad entre Fidel, una leyenda en vida, y Chávez, otra leyenda, lo fue en vida y lo sigue siendo. Adelante, mi querido Gustavo. Bien, sí, uno cuando llegan estos tiempos o estos momentos de comenzar a rememorar a estos pequeños, grandes hombres, se nos hace difícil, ¿no? Se nos hace difícil por el tema de que llegaron en el momento justo. Yo no sé, a veces uno no quiere caer en esa providencia de la divinidad, ¿no? Pero no fue casual la aparición de Hugo Chávez, no fue casual la aparición de un Rafael Correa, no fue un casual la aparición de Evo Morales, no fue casual la aparición de Néstor Kirchner, de Lula y de tantos otros que vinieron después. Digo, esto también tiene que ver con una maduración de los pueblos, ¿no? De pueblos que venían siendo oprimidos durante mucho tiempo, ¿no? Una gran discusión que siempre tengo con algunos amigos, porque son amigos más allá de que piensen diferente, es de no haber entendido el movimiento de la Revolución Bolivariana, ¿no? Y gente que son militantes de izquierda, pero que bueno, que hasta el día de hoy pareciera ser que no lo pueden entender, esto de Hugo Chávez, este fenómeno de Hugo Chávez, ¿no? Y donde lo ponen a Hugo Chávez como que, bueno, como que no tendría que haber existido, que los cambios se podrían haber dado igual, pero siempre necesitas a alguien que marque los pasos, ¿no? Esto es como cuando uno es chico y tenemos que dar ese primer paso y nos tenemos que separar de las manos de nuestros padres, que nuestros padres nos dan ese empujón. Bueno, creo que el continente latinoamericano necesitaba de esas personas que nos soltara las manos, pero que a su vez nos esté sosteniendo desde atrás para no caernos. Y creo que fue Hugo Chávez, ¿no? Y qué suerte que fueron en este conjunto de hombres que fueron pasando, en lo genérico de hombres, ¿no? Que fueron pasando a través de esta historia, en este pequeño corto lapso, en estos 12 y 18 años en Latinoamérica, ¿no? Creo que eso es importantísimo, incluso con el tema que estábamos escuchando también, ese refuerzo que le da Chávez a Cuba, ese refuerzo que le da Chávez la revolución bolivariana a la revolución cubana, que veníamos hablando en el comienzo. Así que creo que esto nos tiene que servir para reafirmar nuestros propios ideales, esos ideales que nos venían robando en esos momentos. Porque por eso digo la importancia que fue la aparición de Chávez cuando Cuba estaba aislada, lo decía vos también, Patri. Y bueno, creo que la aparición de Chávez también fue ese farol que nos hizo recuperar esos ideales que por ahí pensábamos que ya estaban, que no servían, que veníamos con los brazos caídos en esas luchas se venían gestando en Latinoamérica y más muchos de nuestros países en donde, bueno, veníamos pasando por crueles militares, ¿no? Y que un militar apareciera hablando de Martí, del Che Guevara, y de tantos otros libertadores de nuestra América, nos pareció raro. Nos parecía raro en ese momento, ¿no? Pero que también hay que darle ese valor a las Fuerzas Armadas Bolivarianas que apoyaron desde sus comienzos a Hugo Chávez Frías, ¿no? Porque bueno, sin también ese apoyo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o Bolivarianas y también del pueblo, de un pueblo que se enteró que su presidente no había renunciado y que lo quería de vuelta donde tenía que estar. Eso también tiene que ver con la maduración. Lamentablemente hoy jugamos otra batalla, que es la batalla mediática. Ya hoy no los militares, ni siquiera tampoco el poder, por lo menos en la experiencia que tenemos aquí en la Argentina, ponen y sacan presidente. Hoy son los medios que ponen y sacan presidentes. Bueno, una dura batalla, que a partir de las diferentes discusiones que se vinieron dando en Latinoamérica, tenemos que seguir dando, ¿no? Con el pensamiento que también tenía con respecto a eso, bueno, la creación de Telesur, la creación de la Radio del Sur, digo, tenía una visión muy importante, Chava, con respecto a lo mediático, ¿no? A que también ahí se dan la batalla cultural, la batalla de la comunicación, la batalla de ideas. Así que uno podría estar horas y horas tratando de silvanar de este pequeño gran personaje que es Hugo Chávez, ¿no? Y que justamente uno se extraña en estos tiempos en donde más que nunca uno estaría aferrado con todo lo que nos pasa. Y lo abro desde como argentino también, ¿no? Por lo que venimos pasando, más allá de las discusiones que podemos llegar a tener, que es un gobierno legítimo por el 51% de los votos, pero que ganó gracias a esa batalla mediática que veníamos hablando recién, ¿no? A los medios hegemónicos, que son ellos los que hoy ponen y sacan presidente. Eso no creo que no estén ninguno del... Gus, ¿sigues ahí? Los que estamos acá en el FENCAI tiene dudas, ¿no? De Hugo Chávez, a mí me tocó estar como veedor internacional en las elecciones de la enmienda. Y bueno, no digo que estuve al lado de Chávez, pero sí estuve muy cerca y vivir toda esa euforia de un pueblo a la calle, los cañonazos a las 5 de la mañana, la militancia para el tema de la preparación electoral. Son cosas que uno nunca se las olvida, ¿no? Creo que nos dejó un gran pensamiento y siempre tengo las palabras de Chávez. Lo que siempre me pegó fuerte fue esto de la creación del socialismo del siglo XXI. Creo que ese es el legado más importante y creo que son de esos libros que hoy muchos tendríamos que estar buscando y empezar a releer nuevamente, ¿no? Esto que habla del siglo XXI, creo hasta Lineras, el expresidente de Bolivia, ha escrito sobre el socialismo del siglo XXI. Creo que hay que retomar esas lecturas nuevamente para poder entender por qué se vienen dando estos cambios y tan rápidos en nuestra América, ¿no? Así es, Gustavo, totalmente de acuerdo contigo. Voy a pedirle a nuestra audiencia y a ti, mi querido Alberto, y a ti también, Gustavo, y a Pastor, que me permitan dar un reseteo a la computadora, porque está fallando mucho la conexión y no queremos que esté interfiriendo con este programa que, caray, tendría que salir lo mejor posible, ¿no? Por no solamente porque se lo debemos a la audiencia, sino por tratarse de un gigante de gigantes, ¿no? Entonces, les voy a ver, me están diciendo aquí que me escucho bien, yo escucho todo entrecortado, pero bueno, lo importante es que se escuche bien. Entonces, si no hay necesidad, adelante, mi buen Albert. Gracias, Patri. Tú recordarás que nosotros hemos comentado aquí en este programa algunas impresiones sobre lo que fue o lo que nos dejó la caída de la Unión Soviética, ¿no? Sí. Recordarás que hemos comentado que, por lo menos desde mi perspectiva, cuando cae el muro de Berlín, cuando se disuelve el bloque del Este, todos aquellos quienes nos politizamos en un mundo entre dos polos de poder, como era la Unión Soviética y los Estados Unidos, y que elegimos militar del lado de uno de ellos, a la caída de esta, a la caída de la Unión Soviética, nos quedamos como en la orfandad ideológica, ¿no? Y de hecho, las izquierdas en el mundo, por increíble que parezca, pareciera ser que no estaban tan convencidas de lo que la teoría les decía. Y empezaron a cambiar el discurso, ¿no? Empezaron a dejar de hablar de revolución, empezaron a dejar de hablar de lucha de clases, desaparecieron términos como proletariado, ¿no? Como burguesía. Y empezaron a adoptar un poco el discurso precisamente burgués, ¿no? El discurso de la democracia, elecciones, pacifismo, todo ese tipo de discurso. A mí me parece que una de las grandes aportaciones, como lo mencionaba Gustavo ahorita, y que sí me parece que vale la pena puntualizar, es ese pequeño hecho de que a quienes no nos comimos la galleta de que el socialismo había dejado de existir porque no era funcional, nos dio nuevamente esa razón. O sea, es como si hubiese de repente llegado el tipo que estábamos esperando, ¿no? Y en lo personal, a veces prefiero hablar en primera persona nada más. En lo personal, yo siempre creí que el socialismo tenía necesariamente que regresar de una u otra forma. Nace como una alternativa al cáncer capitalista. Lo que yo no sabía, porque no había manera de saberlo, y yo creo nadie, era dónde, cómo, cuándo. Y da la casualidad histórica que es un hombre latinoamericano y que empieza a retomar aquello que había quedado aislado en Cuba, que lo retoma, que vuelve a darle nombre sin miedo, porque muchos de las pseudoizquierdas en el mundo ahora tienen nombre de miedo, o tenían miedo de hablar de lo que era socialismo, de lo que era marxismo, de lo que era todo ese tipo de discurso que el imperio creía ya abolido, ¿no? Y viene este hombre y lo retoma para llevarlo a la praxis política en su gobierno, y muchos de los que estábamos convencidos de que en algún punto tendríamos que regresar a hablar de ello, me parece que vimos en Hugo Chávez la gran oportunidad de reempezar nuevamente con la lucha revolucionaria, no necesariamente nada, pero sí empezar a retomar nuevamente todas esas ideas, todos esos términos, todas esas teorías que la derecha pensó que se había desechado ya, ¿no? Para mí el gran aporte es habernos dado la posibilidad de retomar nuevamente y con nuevos bríos todo este tipo de luchas, ¿no? Que de alguna manera me parece a mí, y no sé si ustedes estén de acuerdo, la izquierda había ya claudicado en ese objetivo, ¿no? Me parece a mí que la izquierda se edulcoró, se descafeinó demasiado, adoptó el discurso burgués, y la irrupción de Hugo Chávez y quienes vinieron después, me parece que hizo renacer algo que nos hacía muchísima falta, ¿no? Que era la idea de que podían, de que era posible revertir este sistema de calamidades por algo mucho mejor para nuestras sociedades. Definitivamente, y esta resonancia que tuvo este movimiento de Hugo Chávez desde que en el 99 ascendiera por primera vez a la presidencia, esta enorme resonancia, esta influencia que jaló a las demás sociedades a dar un giro, un viraje hacia la izquierda, pues no, hay que recordar que en 2003, tanto Kirchner, Néstor Kirchner como Lula asumieron la presidencia de sus respectivos países. Luego, en 2005, es electo Rafael Correa. Y luego, en 2006, es electo nuevamente Daniel Ortega en Nicaragua. En 2005, es electo Evo Morales en Bolivia. En 2009 es electo Rafael Correa en Ecuador. Es decir, es todo este movimiento que va jalando a todo lo que es el Cono Sur y que genera una enorme preocupación por parte de el establishment, por parte del imperio, porque los países y luego también en Uruguay. Con el ascenso a la presidencia de José Mujica. Es decir, todo este viraje hacia la izquierda tuvo que haber alarmado al imperialismo norteamericano porque no había ocurrido un fenómeno tan homogéneo, digamos, en que tantos mandatarios, Lula, Correa, Kirchner, Evo Morales, Daniel Ortega, todo este viraje y teniendo, claro, como ese faro de inicio, como ese pionerismo de la Revolución Cubana, realmente tuvo que haber alarmado a los poderes fácticos y desataron una guerra sin cuartel, guerra que todavía continúa, porque esconder productos, todo lo que pasó con lo que acaba de suceder con la Kimberly Clark, que por cierto hay que decirlo, el padre de este sujeto que se llama Julio X González es nada más y nada menos que el mandamás de la Kimberly Clark en México, ¿sí? El señor Julio X González, padre, ¿no? Entonces, la Kimberly Clark acaba de abandonar Venezuela y algo muy, muy esperanzador, algo muy positivo es que Venezuela adopta, digamos, se hace de la fábrica de la que era dueña la Kimberly Clark y ahora la están manejando como una forma de cooperativa el pueblo, es decir, los propios ciudadanos venezolanos. Eso es una gran noticia. Es decir, Venezuela está bajo la presidencia de Nicolás Maduro, está dando pasos muy, muy importantes para contrarrestar toda esa presión enorme, esa embestida salvaje que han enderezado contra Venezuela. Y bueno, si nos vamos más allá, pues no hay que olvidar la guerra sucia con Rafael Correa, tremenda, la guerra tremenda, también muy sucia, que hay contra Dilma Rousseff, contra Lula en Brasil, la guerra desatada contra Cristina. Es decir, no están sumamente alarmados y ellos creyeron que con desaparecer físicamente al comandante Chávez iban a barrer de un plomazo con la revolución bolivariana y no contaban. Y a mí me parece que la decisión de póstuma del comandante Chávez de pedirle a su pueblo que votara, que optara por Nicolás Maduro fue de lo más acertado que pudo haber hecho Chávez. Claro, la guerra de lodo contra Maduro, bueno, ha sido infame. Tratando de ridiculizarlo, como intentaron ridiculizar a Chávez, diciendo que era un inculto, que era un... Bueno, yo llegué a escuchar gente que, repitiendo las palabras de los López Dórigas, de los Marines, de Carlos Marín, me refiero, de de este Loret de Mola, de todos esos chayoteros de las televisoras, tratando de burlarse de Hugo Chávez por su forma fresca, por su forma espontánea de expresarse, de dirigirse a Bush cuando estuvo en las Naciones Unidas, cuando le dijo aquí huele a azufre. Es decir, Chávez vino realmente a revolucionar todo un esquema acartonado, estirado, de mandatarios con muy poca respetabilidad, pero que llegan con su cara de palo tratando de parecer honestos y respetables, ¿no? Chávez vino a romper con todo eso. Fue un iconoclasta, ¿no? Un hombre que con mucho vino a revolucionar en todos los ámbitos la política no solamente americana, y no hablo de los Estados Unidos, que han tomado la muy mala costumbre de decirle América a su país cuando solamente una parte del continente americano, el gran continente americano. Así que qué barbaridad, Hugo Chávez llegó para quedarse. No sé si quieran seguir comentando o nos vamos a otra pausa para recordar a este hombre, inolvidable. Ustedes digan. Manda la pausa, Patri. Quisiera decir una cosita nomás antes de ir a una pausa. Adelante, Gustavo, estás en tu casa. Te escuchaba y yo no sé si esto lo había dicho en una, lo presidente, pero en un momento Chávez se levanta y dice: vayan y luchen por la verdad, critiquen la corrupción, identifique dónde está el enemigo y ataquen duro. Cierto, es cierto. Vayamos a la pausa, señor Delgado. Sí, vámonos a la pausa, mi querido pastor. Fueron centenares de microrevoluciones. No era la oligarquía que protestaba, era el pueblo pobre. Los desamparados eran los estudiantes. Yo ya no tengo duda. Conseguimos la salida. Chávez, el gringo se jodió por el petróleo y pasión. Muchas naciones le tienen envidia porque saben que él es el mejor. Esperamos que sigan el ejemplo de Hugo Chávez, ese gran señor. Día como hoy, 28 de julio, pero de 1954, ya hace 62 años, nació en Sabaneta, estado Barinas, un hombre que logró ganarse el título del segundo libertador de Venezuela por haberle devuelto a su pueblo una patria libre y soberana, esa que dejó Simón Bolívar. Con sentimientos encontrados, el pueblo chavista recuerda hoy en su aniversario número 62 al gigante que impulsó la revolución bolivariana y que abogó por la integración latinoamericana. Un hombre alegre, humilde, astuto, sabio, creador de la conciencia revolucionaria y luchador por las igualdades sociales. Por eso el pueblo revolucionario hoy 28 de julio aprovechó los micrófonos de la Radio del Sur para enviarle y regalarle un mensaje al arañero de Sabaneta por su natalicio. Mi nombre es Katiuska Rodríguez y bueno, yo particularmente le regalaría a mi comandante amor eterno y infinito desde donde esté y por supuesto trabajo arduo y constante para salir adelante, para que ese legado que él nos dejó se siga fortaleciendo. Lo recuerdo como un hombre que dignificó al ser humano, a los pobres, que ayudó a los más necesitados y a los más desvalidos. Yo recuerdo al presidente, a mi comandante Hugo Chávez, como el hombre humanista, verdaderamente motivante, era el motor que impulsaba no solamente a Venezuela, sino al resto de las naciones del sur, hizo grandes alianzas, fue amigo de los amigos y siempre, bueno, con la bandera, con nuestro tricolor en alto. Y estoy infinitamente agradecida porque él haya aparecido. Sin él la vida sería totalmente diferente. Si yo pudiera escoger volver a nacer, nacería en esta misma época conociéndolo y me hubiese gustado arriesgarme más a su lado. José Rodríguez, yo le regalaría al comandante una ofensiva para avanzar en esta revolución y que se cumplan el plan de la patria que él dejó escrito como una función legal, más bien ley, para que esto siguiera la revolución hasta el final. Comandante Chávez, mi regalo para ti en tu cumpleaños es mi lealtad a la patria y a la revolución bolivariana. Siempre pondré mis manos para defender a Venezuela. Siempre estarán mis pies caminando por el socialismo del siglo XXI. Y lo más importante, mi corazón, que está lleno de amor por los ciudadanos que creen en una nueva tierra, que creen en un país de prosperidad y que seguirán luchando y creen por una verdadera independencia. Qué mejor regalo que ese, comandante Chávez, que seguir trabajando por tu legado. Feliz cumpleaños. Les quiero mucho, les amo mucho. Gracias, mil gracias, yo no tengo cómo agradecerle. El gigante de la patria no solo marcó la historia de Venezuela, sino que su visión progresista y unificadora trascendió las fronteras del mundo, y es por eso que muchos presidentes y activistas sociales lo recuerdan por el ímpetu que tenía a la hora de alzar su voz ante el imperio norteamericano sin temor alguno. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, no solo se inmortalizó en el corazón de todo el pueblo venezolano, sino que dejó muchas enseñanzas para el presente y para el futuro. Por eso hoy en día se está cumpliendo su legado y se sigue poniendo en marcha los 5 objetivos del Plan de la Patria 2013-2019, que busca hacer irreversible el tránsito hacia el socialismo. El socialismo no es solo para decirlo o para enunciarlo de la boca hacia afuera. El socialismo hay que sentirlo hasta en los tuétanos de los huesos. El socialismo es el único camino a la paz perdurable, a la justicia social. Es el único camino para que tengamos patria. Así lo digo. Hoy en día el hijo de Chávez y actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sigue fielmente el legado y la visión del gigante de la patria. ¿Quién quiere saber qué voy a hacer yo como presidente? Aquí está. Yo voy a hacer el plan de la patria completo, escrito de puño y letra del comandante Chávez. Yo voy a mantener las misiones, que es la obra bendita de Hugo Chávez. Yo voy a mantener las grandes misiones todas. Comandante Hugo Chávez, desde donde estés, la familia de la Radio del Sur y el pueblo de Venezuela te desea un feliz cumpleaños. Seguirás presente en el corazón de todo el pueblo. cumpleaños nuestro querido arañero. Para con él festejar, una torta le enviaremos. Para que se sienta alegre, hoy también vamos a enviarle 62 velitas rojas para su edad recordarle. Y sepa que aquí en la tierra siempre la cuenta llevamos. De los añitos que cumple, todito nos recordamos. Aquí está tu pueblo amado, que hoy quiere felicitarte y con todo nuestro amor, feliz cumpleaños desearte. Yo sé que estás en el cielo y desde allá tú nos miras. Sabes que te amamos mucho, por ti daríamos la vida, para volver a tenerte, para volver a mirarte, para volver a escucharte, para volver a abrazarte. Yo quiero que estés dichoso, mi comandante adorado, y que hoy en tu cumpleaños de ángeles estés rodeado, para que canten en coro, en una voz celestial, feliz, feliz cumpleaños al comandante inmortal. Le quiero mucho, le amo mucho. Gracias, mil gracias, yo no tengo cómo agradecerle. En la edición y montaje, Ever Castellano, y en la producción y locución, David Blanco. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. ¿Qué podemos decir? Pues excelente, excelente esta pausa con una composición de esa banda, ese conjunto que se llama Los Tigres del Norte, que realmente son muy muy sensibles estos personajes. Son los únicos a los que yo le he escuchado canciones que se dirigen o que se ocupan de temas sociales muy enterados, muy sensibles de lo que ocurre en México, de la pobreza, pero no solamente en México. Ya escuchamos esta canción dedicada a la memoria de Chávez, pero adelante, mi buen Gustavo. Bien, qué decir, ¿no? Después de todas estas introducciones que escuchábamos luego de la música, del recordatorio y lo tan presente que lo tiene también el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, Chávez, ¿no? Yo mientras por ahí voy haciendo algunas anotaciones para poder entender, porque también ha servido de alguna manera a la República Argentina. Digo esto porque, bueno, tuvo mucha influencia Hugo Chávez con respecto a diferentes pasos que se fueron dando en la República Argentina, con Kirchner, esta nueva alianza también con Cristina Fernández de Kirchner, esta unificación en ese momento de no al ALCA, digo, creo que, y un poco trayéndolo del bloque anterior, ¿no? Esta semblanza que hace a la construcción del socialismo del siglo XXI, que por ahí también Alberto decía que las izquierdas se había perdido el rumbo y que muchos habíamos perdido el rumbo con respecto a esto. Y bueno, y aparece un tipo como Hugo Chávez haciendo esta semblanza a la necesidad de refundar el socialismo del siglo XXI, de hacer algo más diferente, de tener otra idea con respecto a nuestra también Latinoamérica, ¿no? Porque también, como decía por ahí Alberto, esto de tener muy presente lo que era la Revolución Rusa nos dejó olvidar un poco, nos hizo olvidar nuestras idiosincrasias en América Latina, ¿no? Y que a la aparición de la interrupción de Hugo Chávez en la política y traernos el socialismo del siglo XXI, creo que es importante. Creo que también tenemos un gran analista después de Chávez, que es Linera, ¿no? Creo que es alguien que hay que leer mucho de sus escritos, porque Linera es uno de los nuevos pensadores también de este siglo XXI, ¿eh? Me refiero al vicepresidente de Bolivia. Y anotaba, ¿no? Mientras hablaban en el bloque anterior, el tema de revolución bolivariana, el tema de revolución ciudadana en el Ecuador, el tema del gobierno plurinacional de Bolivia, esto de traer a Bolivia a reconocer la identidad de su pueblo indígena, ¿no? Creo que esto ha marcado en el mundo, y una Argentina en donde se presentaban en estos momentos como un gobierno progresista. Acá en la Argentina, debo decirlo, que nunca se habló de socialismo, nunca se habló de izquierda, por el contrario, siempre en su momento Néstor Kirchner hablaba de un capitalismo más humano, en el cual yo siempre con eso tenía mis distintas opiniones, porque bueno, para mí el capitalismo es explotación del hombre por el hombre. No veo dónde está la humanidad del capitalismo, pero bueno, son discusiones que después se dará, pero no podemos negar que también en la República Argentina irrumpió un cambio social en cuanto a la conquista de derechos, en cuanto a las políticas, que sin decir vamos por el socialismo como pasó en Venezuela o como ha pasado en Bolivia, sin nombrarlo y tácitamente, muchos pasos políticos se ha dado con respecto a cambios socialistas, ¿no? Digamos, esto de repartir la riqueza, esto de tener en cuenta siempre a los más vulnerables, a repartir la torta de otra forma. Así que creo que Chávez ha marcado todo esto también, ¿no? En su momento, lo mismo que en el Ecuador, lo mismo que en el Uruguay, digo. Hoy por hoy, bueno, nuestros países, muchos de los nuestros, asignados por políticas neoliberales, retrocediendo estos 15, 18 o 20 años de progresismo, en el caso de la Argentina, vuelta a los años 90, aunque dicen que no es lo mismo. Sí, seguramente que no es lo mismo que los 90, pero las políticas son iguales, son calcadas. Seguramente los hombres pasaron, los pensadores son otros, pero las políticas son a los 90, estamos viendo cómo de a poco de los 90 nos estamos acercando al 2001, aquí en la Argentina. Ya se habla nuevamente de privatizar nuestros yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, ¿no? En donde veíamos cómo era la historia en la República Bolivariana de Venezuela, esto de recuperar las empresas petroleras que estaban en manos de empresas extranjeras. Bueno, aquí se logró recuperar YPF y aparentemente ahora también se pretende privatizar nuevamente, como así también la jubilación. Ya se está hablando o se tiró sobre la mesa para ver qué impacto tenía en la sociedad el tema de elevar la edad jubilatoria de 65 a 70 años. Este gobierno dice que no, que fue un desliz, pero ya se tiró. Así que esto de hablar nuevamente de la situación de las jubilaciones, todo este cambio social que se viene dando en la República Argentina, y hablo de Argentina porque es desde el país donde yo estoy, nos habla de que algo nos está pasando, porque también lo está sufriendo el propio Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela hoy, ¿no? Uno no puede negar la realidad, sabiendo cómo es la historia, sabiendo que la derecha interna, la derecha externa, los grandes medios hegemónicos, porque hoy pareciera ser que para toda esta historia de los medios, Cuba pasó un segundo plano, ya Cuba no es problema, pareciera ser, ¿no? Digo, hoy el problema más grande que tiene Estados Unidos en Latinoamérica es la República Bolivariana de Venezuela, porque bueno, así están dadas las condiciones. También me atrevería a decir que más allá de esta lucha que se está dando en contra de la República Bolivariana de Venezuela, creo que los propios Estados Unidos tienen bien en claro que más allá de cómo se piense, Estados Unidos quiere sus recursos naturales, ¿no? Sea socialista o no sea socialista, Estados Unidos quiere sus recursos naturales. Y así está yendo por ellos, ¿no? Digo, lo mismo va a pasar con nuestra República Argentina. No es casual, digamos, no es casual. Ahora que estamos hablando de estas crisis terroristas que se vienen gestando alrededor del mundo, ya se habla de un Estado Islámico en la triple frontera y qué casualidad que aparece esta intención de poner bases militares de los Estados Unidos en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Uruguay, digo, y Brasil. Así que bueno, son estas políticas que nos tienen que llamar la atención y son estas políticas a las que nos debe llevar a reflexionar y leer más aún o a escuchar también muchos de los discursos que nos dejó Hugo Chávez Frías para poder entender todo esto que nos está pasando en Latinoamérica hoy, ¿no? Creo que cuando Chávez nos hablaba de este tema de la importancia de tener cuidado con el imperialismo, de los traidores que tenemos internos, ¿no? Habla mucho Chávez también de esta gente que él lo llama de un nombre especial que ahora no recuerdo, pero que los tiene muy presente el tema de los traidores internos, más allá de los empresarios, más allá, sino en el aspecto político. Y lo estamos viendo hoy cómo vive la oposición bolivariana, ¿no? La guerra que está haciendo la oposición bolivariana al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Así como para que poco en cuenta esto. Nada, qué sé yo. Uno podría hablar muchas cosas de Hugo Chávez en este día especial, en donde con 62 años seguramente estaría más fuerte que nunca y llevando a la y seguramente sufriendo los mismos embates que Nicolás Maduro, ¿no? Seguramente llevando sobre su espalda la misma mochila, ¿no? Pero bueno, pero creo que con una claridad que no digo que Maduro no la tenga, pero que no sé, tenía algo especial. Creo que Chávez tenía un ángel especial, podemos decir así. Claro que sí. Adelante, Albert. Sí, el gran problema que enfrenta ahora con estos proyectos y que no enfrentó la Revolución Cubana fue el hecho de que precisamente la Revolución Cubana cortó de tajo con todo el sistema, nacionalizó absolutamente todo, ¿no? No dejó rastro alguno de capitalismo dentro de la isla en su revolución. El problema es que yo no sé si por la cuestión de la época, la fuerza de las oligarquías, la visión política de Hugo Chávez, la verdad, yo creo que las condiciones políticas no estaban dadas, tuvo que coexistir con el enemigo mismo. Y todos estos procesos progresistas que se han dado en Sudamérica, se ha tenido que convivir con el enemigo y en algunos casos incluso pactar con él para poder tener determinada gobernabilidad, como fue el caso de Lula. Eso vuelve muy complicado el accionar de estos gobiernos, ¿no? No sé si Gustavo esté de acuerdo en este sentido con lo que pasó aquí en la Argentina, ¿no? Él comenta que sí tiene sus reticencias hacia el término que usaba Néstor, ¿no? de un capitalismo más humano. Pero dadas las condiciones idiosincráticas de la sociedad argentina, me parece que el kirchnerismo era lo más a la izquierda que podía soportar esta sociedad. Y los medios se encargaron de que no fuera por mucho tiempo, ¿no? Hicieron su trabajo de inocuidad grande hacia todo lo que implicara kirchnerismo, y el resultado lo vemos ahora con el triunfo electoral de la derecha más recalcitrante. Se podría pensar que la idea, por lo menos en la Argentina, no era mala, ¿no? Digamos, hablar de la distribución social, de la distribución de la riqueza, y que en ciertos términos se pudo lograr, ¿no? El sistema jubilatorio en la Argentina, me parece, si lo comparamos con México, es excelente, ¿no? La asignación universal por hijo y toda la cantidad de planes de gobierno, programas de gobierno destinados al apoyo a la sociedad, plan Procrear, plan para antes de dar, en fin, era muy interesante. El primer problema es que había que financiarlos de algún lugar, y ese financiamiento tenía que venir de donde estaba el recurso financiero, y era de los grandes oligarcas de la Argentina, ¿sí? Y estos se encuentran en el campo. Había que rasguñar de ahí. No había posibilidad de sacarlo de otro sitio. Y era, me parece que era obvio que en algún momento ellos van a hacer algo para impedir que tú como gobierno les metas la mano a la bolsa para dárselo a los demás. Y eso es lo que pasó en la Argentina, o sea, y va a pasar en cualquier lugar donde se tenga esta voluntad política de gobernar para las mayorías, ¿sí? Pero tratando de coexistir con el enemigo natural que tienen estas políticas, y que son los grandes medios o los grandes poderes financieros concentrados. Ese es el gran problema, incluso que tuvo Manuel Zelaya en Honduras, cuando se percibió un atisbo de chavización, ¿no? De querer voltear hacia el ALCA, hacia la CELAC. Los grandes oligarcas hondureños, acompañados por la embajada estadounidense, y cometieron golpe de estado allí, ¿no? Aplicaron su golpe de estado, derrocaron a Manuel Zelaya y no pudo regresar más. Y en el caso argentino, bueno, los grandes medios concentrados con su brazo ejecutor, que son los medios de comunicación, pues lograron hacer regresar a esos poderes. En Venezuela pudieron darle la mayoría en la asamblea a la derecha. En Bolivia evitaron que Evo ganara ese referendo para reelegirse. En Paraguay vimos lo que sucedió con ese golpe institucional, al igual que en Brasil, con Dilma, al presidente Lugo. O sea, el gran problema que enfrenta esto, que a lo que dio vida el comandante Chávez, es precisamente eso, el tener que coexistir con un enemigo que es más fuerte, que ofrece algo muy seductor a las masas adormiladas por los medios de comunicación, ¿sí? Y que además tiene los recursos necesarios para poder echarlo a andar. Así que me parece que si había un tendón de Aquiles en todo esto, era ese, ¿no? Por cuestiones de política o cuestiones, no sé, eso queda opinión de ustedes. No se pudo lograr lo que sí hizo la Revolución Cubana, que fue cortar de tajo con el capitalismo, ¿no? Para poder implementar la revolución en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos de la sociedad, en todos los aspectos económicos, ¿no? Definitivamente, así es. Y hablando de guerras de embestidas por todos lados, por todos los ángulos, pues la política que tuvo Hugo Chávez, la política mediática, fue excelente. No hay que olvidar su mano en la fundación de Telesur y después en 2010 de la Radio del Sur. Y esos medios, de veras, de una calidad tan elevada, un periodismo de primerísimo nivel, que está presente en varios países de América Latina, pero también está presente con reporteros de primera en el resto del mundo, haciendo una cobertura muy fidedigna, muy fiel, precisa, de lo que ocurre en el Medio Oriente, de lo que ocurre en África, lo que ocurre en Europa, con todo esto que acaba de suceder, y hablando de los pretextos que crea el imperialismo criminal para sentar sus reales en todos los territorios, no nos cabe la menor duda que todos estos atentados terroristas están patrocinados por el establishment. Es más, Al-Qaeda es patrocinada por el establishment. Y ahora el Estado Islámico, igualmente patrocinado por el establishment. Y es de lamentar que este fanatismo religioso del que se ha apoderado, que se ha apoderado de tantos espíritus jóvenes que caen en esa trampa mortal, porque ellos piensan que están reivindicando a Alá y a Mahoma, y no. Eso que hacen de ponerse bombas y bajo una manipulación salvaje de lo religioso para servir al poder más descarado, más saqueador, y que ha sido histórico el empleo de la religión para servir a los poderes fácticos de siempre, desde los tiempos de Moisés hasta nuestros días. Es muy triste ver todo lo que acaba de ocurrir en Niza, lo que ocurrió antes, lo que sigue ocurriendo en Alemania, y todo para qué. Para que la OTAN siente sus reales, teniendo como punta de lanza el imperialismo, en todas las regiones del planeta, el terrorismo, cuando sabemos muy bien que no hay terrorismo más salvaje que el que ellos llevan a cabo, contra su propia población y contra el resto del mundo, un terrorismo atroz, salvaje. Entonces, figuras como las de Hugo Chávez, que vienen a romper con todo eso, que vienen a plantarse ante representantes de 165 naciones y le dice al mandamás, que no es el mandamás, es el testaferro barato, como lo fue Bush y ahora lo es Obama, y le dice, aquí apesta azufre. Y se quedó, bueno, muchos podríamos pensar que estaba exagerando Hugo Chávez. No. Es demoníaco lo que hacen de sacrificar miles de personas, de manipular a unos jóvenes descarriados para que se hagan explotar y con ello causar dolor y sufrimiento y pavor, y sobre todo la aquiescencia de las sociedades para que se violen sus propios derechos en nombre de la seguridad, porque el miedo logra lo que sea, el miedo manipula como no puede manipular cualquier otra cosa, y el miedo es lo que utiliza la religión también para someter, para que se borre toda claridad, todo raciocinio de la mente humana. Es verdaderamente criminal. Y bueno, en todo este entorno, toda esta violencia salvaje, pues se levantan las figuras como las de Fidel, como las de Chávez, para decirle a los pueblos que hay otra realidad, que hay otro mundo, que hay otra construcción de sociedades verdaderamente hermanadas por la solidaridad y por el amor, ¿no? Esa es la gran trascendencia, es el gran mensaje que no se muere con inyecciones de cáncer, no se muere con atentados, no se muere con terrorismos. Ahí está presente, está en la Venezuela de hoy y está en las conciencias de muchos latinoamericanos y de ciudadanos del mundo, ¿no? Decía Cristina hoy en este recordatorio que se le hacía a Hugo Chávez en Argentina, es que valoraba a Hugo Chávez por ser uno de los primeros hombres que fue quien le tendió una mano a la Argentina cuando el resto del mundo se la negaba, ¿no? En plena crisis. Bueno, Venezuela estuvo presente. Hoy lo recalcó un par de veces Cristina en su alocución en el acto que se realizó aquí en la Argentina. Un acto que, como también lo decías vos, Patri, no fue en Argentina, fue también en Brasil, también fue en Italia. que fue en España, digo, esto ha trascendido como en su momento trascendió quien fuera el Che Guevara, ¿no? Creo que hoy, por eso yo lo tengo presente como uno de los libertadores del siglo XXI, ¿no? El nuevo libertador del siglo XXI, me atrevería a llamarlo por mi parte a Hugo Chávez, ¿no? Y que ha tendido manos hasta manos poder, ¿no? Mientras Estados Unidos mandaba tropas a Haití, Cuba y Venezuela mandaban medicamentos y médicos, ¿no? Dijo, ¿cómo es la diferencia, no? Y siempre hay algo que recalco también cuando hacemos el programa. A mí una de las noticias que más me impactó en 49 años que tengo y que de alguna manera me dio a entender qué es un acto terrorista fue el lanzamiento de las bombas a Hiroshima y Nagasaki. Para mí el primer acto terrorista de la humanidad lo produjo los Estados Unidos de Norteamérica. Así que y entiendo que el imperialismo, el capitalismo es terrorismo también, ¿no? De la manera que matan a los pueblos, ¿no? Con el hambre, con la desocupación, con la explotación, con el soborno, con la corrupción. Así que bueno, nada, era acotar simplemente esto. Adelante, Albert. Sí, yo creo que la presencia o la enseñanza que deja no solo la práctica política del comandante Chávez, sino los escritos que deja, sus discursos, no solo ante las sociedades que lo escuchaban, los pueblos ciudadanos, sino ante mandatarios, discursos dados en cumbres y en la ONU, y en fin, son un reflejo de, y me viene a la mente un pequeño texto escrito por el Che cuando hablaba de la creación o de la construcción del hombre nuevo. Me parece que Hugo Chávez encarna perfectamente ese concepto que manejaba el Che del hombre nuevo. Y quizá lo lamentable, lo triste de todo esto es que esa creación de ese tipo de ser humano está totalmente bloqueada y entorpecida por precisamente lo que ahorita acaba de decir Gustavo, ¿no? Ese capitalismo salvaje que es terrorista, pero es terrorista en muchos sentidos porque la violencia tiene muchos aspectos. No solamente es la violencia física, no solamente es disparar un arma, tirar una bomba. La violencia también puede ser mediática, puede ser escrita, puede ser visual. Tiene muchos matices y muchas formas de presentarse esa violencia. Y yo creo que una de las más formas más violentas dañinas formas de violencia es la de la manipulación de la mente de la gente. Y en eso el capitalismo es especialista, ¿no? El capitalismo ha hecho de esta práctica prácticamente su forma de sobrevivencia. Porque no te puedes explicar de otra manera el que pueblos oprimidos sigan votando, sigan eligiendo a sus victimarios, ¿no? Y que pueblos que han sido, sociedades que han sido beneficiadas con algún tipo de gobierno popular, y yo hablo en este contexto de lo sucedido aquí en Argentina, de lo sucedido en Venezuela en las últimas elecciones, es difícil entender cómo gente que ha recibido, que se ha visto beneficiada por políticas públicas, que en el patriotismo son simplemente inaceptables, voten en contra de estos gobiernos que los beneficiaron, ¿no? Hoy gobierna en la Argentina la derecha, en Venezuela la derecha gana la asamblea, lo sucedido en Bolivia, por supuesto, y es muy difícil tratar de entender por qué las sociedades votan contra sí mismas si no metemos en la discusión el hecho de la manipulación que se da a nuestras sociedades por medio de los medios de comunicación. Y esa es una forma de violencia, me parece, más dañina que el tirar una bomba. Porque una bomba tiene un margen muy limitado de daños. En cambio, los medios de comunicación no. No hay margen de daños. Es amplísimo, muy amplio, el margen de cerebros destruidos a lo largo y ancho de todo un país. Es muy difícil poder cuantificar los daños que causa esa violencia en la televisión. Gustavo sabrá muy bien a lo que me refiero. Cuando escuchas periodistas del establishment que tienen cierto prestigio, que alguna vez fueron medianamente progres, ¿no? Y que hoy les llegaron al precio y que sin importar el estar diciendo una mentira, establecen el propio discurso que le conviene a los medios y le conviene al establishment económico imperante. A mí me parece que esa, desde mi punto de vista, es una de las formas más terribles de violencia, porque no hay un margen, no existe un margen de daños como una bomba, ¿no? Por ejemplo, o un disparo. Tú disparas una bala y sabes que habrá una persona que va a morir, tiras una bomba y puede ser que te quemaran 10, pero cuando tú empleas los medios de comunicación para establecer una idea predeterminada y puedes dañar millones de personas pueden estar dañadas. Definitivamente. El arma más poderosa son los medios hegemónicos, los medios de comunicación, ¿no? Que es lo que por ahí se dispara, son más potentes que cualquier bomba atómica hoy por hoy, para sembrar el miedo, para cambiarte, para manejar la propia opinión pública, ¿no? Y aquí en la Argentina eso lo estamos viendo, lo vimos todos los días, esto, uno prende la televisión acá y donde no hay novela se está criticando a la violencia civil, se está hablando constantemente de los actos de corrupción del gobierno anterior, pero no se habla de que acá tenemos un presidente que tenía cuenta offshore en Panamá y quién sabe en otras islas, y bueno, y tenemos operadores mediáticos, pero por docenas, periodistas que yo no sé si al día de hoy podrían explicar la gran cantidad de sumas de dinero que cobran, ¿no? O las cuentas bancarias que tienen no solamente aquí en el país, sino afuera. Digo, yo no sé si más de un periodista podría explicar cómo hizo, porque el periodista que labura todos los días, como lo hacemos muchos de los que estamos en el FENCAI, prácticamente sacamos plata del bolsillo a veces para hacer las cosas. Pero bueno, son mercenarios del periodismo, lo llamo yo, ¿no? Creo que una cosa es cierta, Gustavo. Nosotros no nos vamos a comprar una parte allá. Eso. Una cosa es cierta, nosotros no nos vamos a poder comprar un departamento en Miami, ¿eh? Eso es no, ya cura. Yo no llego ni para una baldosa de eso, pero bueno. Lo cierto es eso, ¿no? Eso es lo más real. Lamentablemente por hoy tenemos que lidiar con estos cipayos también, con estos mercenarios del periodismo, que solo le interesa el dinero, lo personal, no piensan nunca en lo colectivo. Creo que jamás podrían formar un frente de comunicador y estar hablando 4 o 5 personas como lo hacemos nosotros, sin tener su ego propio, digo, ¿no? Nosotros somos más humildes que el perro Lassie, digamos, ¿no? Pero bueno, contra eso estamos peleando desde estos frentes, como el FENCAI, desde los diferentes programas radiales que cada uno de nosotros hacemos, de cada lugar que nos da como para escribir o para decir algunas cosas, ¿no? Eso creo que nos tiene que llamar a la conciencia también a nosotros, ¿no? Creo que no vamos por el mal camino. Lamentablemente no somos masivos, como siempre son discusiones que uno tiene en la propia facultad de periodismo, ¿no? No somos masivos, tratamos de explicar qué es un medio masivo y qué no es masivo, pero tenemos gente que nos escucha, tenemos gente que piensa, que eso también es lo importante, y que, bueno, poco a poco estamos rompiendo ese cerco mediático, creo que también podría decir a través de esta revolución bolivariana que arrancó con Hugo Chávez, ¿no? Porque muchos queríamos saber qué es lo que estaba pasando en Venezuela y de alguna manera periodistas y comunicadores como nosotros tratábamos de intercambiar información, de buscar, de ver qué estaba pasando, porque no llegaba, o lo que llegaba, llegaba por la CNN en español, y claro, uno se volvía loco. Se habla de la revolución no transmitida, ¿no? Ese trabajo que periodísticamente se ha hecho después de la revolución bolivariana, de cómo los medios tapaban con novelas o dibujitos animados mientras se le estaba dando el golpe a Chávez, ¿no? Así que fíjense ustedes la importancia y el poder que han tenido los medios y que vienen teniendo en este último tiempo, ¿no? Muchos de los presidentes de derechas que hoy están en nuestra América Latina están impuestos por los medios. Fueron los candidatos de los medios. Acá lo tuvimos a Macri, el candidato del Grupo Clarín. Fue así clarito esto. Así que bueno, es bueno retomar el tema de Chávez y hablar de Chávez nos hace retomar de economía, tema de sociedad, tema de comunicación. Creo que uno abarcaría todas estas clases de temas con respecto a Chávez, ¿no? Porque también él ha tenido que ver en esas transformaciones. Lo veníamos hablando en el programa. El tema de Telesur, acá en Argentina, se salió de la sociedad, no se ve más Telesur. Se estaba haciendo lo mismo con RT, el canal ruso, pero evidentemente la noticia europea o la noticia que da RT no es tan nociva como la que daba Telesur. Entonces había que prohibirlo de Telesur en Argentina. ¿De qué manera? Bueno, salir de la sociedad y levantarlo de cable y levantarlo de la televisión digital abierta. Porque Telesur nos muestra otra cosa, porque Telesur nos hace pensar, porque Telesur nos revela, ¿eh? Es el tema también. Así que bueno, yo por mi parte, no se enojen, pero me voy despidiendo. Acá son casi la 1 de la mañana y también estamos produciendo el programa para el sábado. Es un placer primeramente formar parte del FENCAI. A veces uno se enoja porque quisiera dedicar más tiempo a estas cosas, pero como siempre hablamos con Patri, no vivimos de esto, vivimos de otra tarea, y se nos hace difícil muchas veces estar conectados, de poder entablar más, tener más relación con todos los compañeros que hacen y pertenecen al FENCAI, y obviamente saludar a toda la gente que sé que es mucha que sigue al FENCAI, y bueno, y agradecerles de que nos permitan de alguna manera entrar a sus hogares desde la internet, desde algún medio de alguna radio que nos pueda transmitir en FM o también desde la señal que puede llegar a tomar una M. Así que a todos, muchísimas gracias por permitirme compartir este programa especial en estos 62 años que estaría cumpliendo, que está cumpliendo Hugo Chávez. Y bueno, dejo un saludo para vos, Patri, para Pastor, para vos, Alberto, y vamos a seguir en contacto. Al contrario, no hay que agradecer, al contrario, tú eres FENCAI, Gustavo. Eres el FENCAI, es tu casa, eres parte de, eres fundador, es decir, nada que agradecer, al contrario. Nos gustaría tener más interacción, pero el mundo no es muchas veces lo que nosotros quisiéramos. Estamos tratando de cambiarlo con nuestro esfuerzo, que es lo que le da sentido a nuestra vida. Puede que no sea muy significativo, pero nos mantiene de pie, nos mantiene con la columna vertebral en derecha, ¿no? Así que te deseamos lo mejor de lo mejor y ya tendremos oportunidad, por supuesto, que te esperamos aquí el lunes 8 de agosto, que va a ser la entrega del premio Ricardo Flores Magón. Así que, pues, te mandamos un abrazo muy fuerte, mi querido Gustavo. Un abrazo para todos y bueno, a seguir adelante y bueno, aloha. buscarlo, eso es lo que quiere el sistema. De ninguna manera. Mi buen Albert, si quieres dar tu último comentario, nos quedan 7 minutos y ya para cerrar con broche de oro. Bueno, primero que nada agradecerle a Gustavo el que nos haya acompañado. Es un placer que comparta con nosotros este micrófono, y esperamos que esta experiencia comunicacional se vuelva a repetir muy seguido. Yo simplemente me gustaría cerrar diciendo que creo que quienes en algún momento hace mediados de los 90 de alguna manera creyeron que sus sueños de un mundo nuevo mejor se han terminado, creo que hoy ya tienen la posibilidad de poder retomar eso. Ojalá las izquierdas en el mundo pudiesen retomar el camino, izquierdas nuevas, porque hoy estamos viendo que, por ejemplo, en Europa todos esos partidos socialistas tienen de socialistas lo que yo de holandés. Pero haría yo votos con que las nuevas generaciones pudiesen acercarse a lo que son los discursos de Hugo Chávez, de Rafael Correa, de Néstor, de Lula. Son muy aleccionadores, y me parece que pueden hacerles entender que la política va más allá de simplemente pararse en una urna y poner un voto, y que va más allá de la búsqueda de un, como decimos en México, de un hueso bien pagado, ¿no? La política puede ser mucho más, y puede ser una de las herramientas más efectivas de cambio si la usamos de la manera correcta. Y me parece que la gran contribución histórica de Hugo Chávez fue habernos mostrado que efectivamente la política, con la voluntad necesaria, se puede usar de la mejor manera posible. Entonces, yo creo que retomo el término que dijo Gustavo, la política se puede utilizar para la liberación de los pueblos, y él lo demostró. Así que pues yo haría votos porque las sociedades de hoy, sobre todo las nuevas generaciones, se acercaran un poco al discurso empezar a abrir un poco de mentes, ¿no? Porque la verdad los medios nos tienen en el sótano. Definitivamente, como lo decía Gustavo, los que ejercemos la comunicación por pasión, por convicción, pues no necesitamos, se va a escuchar muy poético lo que estoy diciendo, pero realmente no necesitamos que nos compren departamentos en Miami o en Nueva York, ¿no? Que nos den el sobre con el chayote. No, porque lo que se busca es otra cosa, porque no es simplemente leer. Nosotros no leemos noticias, no somos lectores de teleprompters. Nosotros lo que hacemos aquí es una suerte de activismo comunicacional político, y yo creo que eso llena mucho. Eso es una convicción, es un modus vivendi, ¿no? Es parte de nuestra vida, es parte de nuestra esencia. Entonces, cuando las cosas son de esa manera, no resentimos el hecho de que no hagamos dinero. Creo que si hiciéramos dinero de esto, se torcería el asunto. Sí, por supuesto que para funcionar necesitamos tener cierta estabilidad económica. Eso es fundamental, que no nos quepa la menor duda. Pero hacer del periodismo una mercancía es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Convertir en mercancía el derecho y el deber de comunicar. Porque comunicar va en dos vías. No es nada más de aquí para allá. El comunicar es que lo que se reflexiona aquí, lo que se analiza, se regrese también con comentarios y tenga un efecto, revolucionario. Entonces, creo que para nosotros es muy satisfactorio y podrá, claro, claro que somos realistas y claro que no tenemos el mismo impacto que Radio Fábula, por supuesto que no. O que Televisa o que TV Azteca, como le dicen coloquialmente aquí, TV Apesta y Taravisa, ¿no? Y no se exagera cuando hablamos así, ni lo decimos por resentimiento, lo decimos porque estamos describiendo. Estamos describiendo la labor pestilente, baja, abyecta, que llevan a cabo la mediocracia, porque, como lo decía Salver, asesinan conciencias, manipulan, y eso es dañino como darle un balazo a alguien en la cabeza, o tal vez peor, porque ayudan a la perpetuación de un sistema tan nocivo que amenaza la vida de este planeta. Entonces sí, el poder de los medios es fatal, ¿no? Es fatal cuando se utiliza así como una mercancía para que unos cuantos vivales se vayan a comprar, vayan a vivir a todo lujo, pero con la conciencia llena de lodo, ¿no? Entonces, lo volvemos a decir aquí, a nosotros nos provoca una gran satisfacción hacer este esfuerzo. No creo que a nadie de nosotros nos pese. Tal vez lo único que podría pesarnos es el no tener más alcance. Eso sí, creo que a todos nos llega, ¿no? Nos afecta, porque quisiéramos que tuviera más altura, que no porque seamos nosotros por una cuestión de vanidad, sino porque otras verdades, otras reflexiones tienen que llegar a la gente fuera de la basura que se les entrega, y que vendría a ser un abuso, vendría a ser una violación al derecho humano de estar enterado y de repensar la patria, ¿no? Repensar el país, repensarnos como nación. Pues llegamos ya al final, mi querido Álvaro. No sé si quieras alguna última alocución para ya terminar y pedirle a Pastor que cierre con broche de oro con otra pausa brillante, ¿no? Nada, Pati, simplemente agradecer a todos que nos hayan escuchado, agradecer aquí a nuestros amigos en el chat, al buen Wok, a mi colega Cuautli y a Caudillo del Sur, que están comentando aquí sobre otros temas, pero siempre acompañándonos en nuestras transmisiones del FEMCAI, en el chat del FEMCAI. Así que gracias a ellos y gracias a todos los amigos que nos siguen, les agradecemos muchísimo por su atención. Pues muchas gracias, nos escuchamos el próximo lunes y un abrazo a todos, gracias por seguirnos y sigamos haciendo revolución, que es lo que le da sentido a la vida. Hola, mi nombre es Daniela y los invito a que vean el video Gotas de Lluvia dedicado al comandante Hugo Chávez. Entristece a veces no volverte a ver, y es que pienso entonces lo aprendido, que sigo tus pasos gigante, y miro adelante, mi comandante. La patria que tengo, la que tú me diste, me canta de estrellas, me arrulla de amor. Sé que no te fuiste, que estás en mis ojos, si vivo en tu fuerza y canto en tu voz. Me subes de nubes, me cantas tus versos, me calmas, me animas y duermo en tu sueño. Vuelvo a construir nuestra patria grande, la que me enseñaste, mi comandante.